Metro Telecom. Seguimos con Boston. Buenos días, Hilario Osorio, Edwin Cherigo. Esas grandes composiciones que este año 86 va a cumplir ya 35 años haber llegado al número uno. Lynette Farrugia, muchas gracias. También Ivonne Rosana de León, muchísimas gracias por acompañarnos. Edwin Bermúdez G, también Tairez, gracias Tairez. A ver, con Más TV Total puedes pasar de Netflix a tu novela solo con decirle a tu control. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete Hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 63000033.